Bueno, yo estoy como moderadora de la mesa, que casi que no hubo, me hizo falta moderar, porque se fue como una automoderación, pero soy de aquí, de Calafou, que es un proyecto que nace a partir de la Cooperativa Integral Catalana, siendo que un proyecto autónomo, pero sí que nos desprendemos un poco de ahí. Y nace como un proyecto de soberanía tecnológica y una cooperativa de viviendas. Y en el medio sucedieron un montón de otras cosas y bueno, es un proyecto enorme, pero tampoco vamos a... Necesitamos un programa entero para hablar de Calafou, así que voy a darle espacio a mis compañeros. Escueto. Bueno, no, yo vengo de la Cooperativa Integral Extraperlo, está situada en Albacete y bueno, nace un poco para cubrir territorialmente tres grupos de consumo y sus necesidades legales. Nace a partir de ahí y dentro de ese trabajo cooperativo también nace otro proyecto que es un centro social. Y bueno, pues en Albacete particularmente hay un centro social autogestionado que se llama La Casa Vieja, que al final es el proyecto más importante actualmente de esa cooperativa, pero a nivel de movimiento. O sea, los proyectos cooperativos, pues cada uno tiene su autonomía, igual que, por ejemplo, Calafou de la CIC. Y el CSA tiene una autonomía, el colectivo de Grupo Consumo A tiene, pero en cooperativa nos unimos los puntos más importantes. Bueno, pues a mí, como se suele decir, Nochevieja, me llena de orgullo y satisfacción decir que, bueno, pues la Casa Vieja y Extraperlo, que más o menos es lo mismo, hoy por hoy es el primer y el único centro social autogestionado que hay en Castilla-La Mancha. Y la satisfacción es que precisamente ya se han acercado gente de pueblos, de otras provincias y de, bueno, de otros entornos, precisamente a lo que decíamos antes, a preguntarnos cómo. Y cómo habéis hecho esto, cómo habéis conseguido este proyecto e intentar no calcar, sino llevarse, aprender a la parte legal para hacer luego el proyecto de acuerdo con su ideario, ¿no? Que somos semilla, ¿no? Como dice Macaco, cantante. Bueno, yo vengo de cooperativa, participo en gestión económica y mi gran afición es leer leyes y normativa. Con lo cual, pues aporto toda esta parte de conocimiento. Y hasta aquí puedo leer. Yo vivo en Calafou también y en la mesa esta redonda participaba también como integrante del proyecto Estrella Negra, que es una cooperativa de cerveza artesana. Y yo vengo por parte de la Cooperativa Integral de la Noya, que es un proyecto de crear, pues es una cooperativa mixta de consumo, servicio y trabajo asociado para la comarca. Sí, sin duda, un poco lo que comentabas, ¿no? Yo desde la perspectiva del Hack the Earth, ¿no? Como un evento que trata las diferentes disciplinas hackeables, que es, o sea, es todo, pues el tema de cómo nos organizamos y las estructuras que usamos para organizarnos, pues creíamos que era un eje interesante e importante, ¿no? A nivel de hacer red, a nivel de reforzarla, de potenciarla. Y evidentemente pues el conocimiento de estas estructuras, pues bueno, pues eso. Entonces sí, dentro del antiguamente no se había tratado este eje en los diferentes hack deals que habíamos hecho. Bueno, aquí está mi compañera también que puede ayudarme con eso. Entonces, pues como novedad este año, pues pensábamos que estaba bien, ¿no? Y ojalá todos los años siguientes pues vayan saliendo disciplinas diferentes y se vaya ampliando todo lo hackeable, ¿no? Básicamente esto. Entonces, dentro de esta cosmovisión de estructuras, de redes, de esta realidad así más de organizativa, pues decidimos igual dividirlo en tres ejes principales, ¿no? Que uno es la legalidad, el otro es el autoempleo o la generación de recursos económicos para hacer sostenibles, para sostener nuestra vida. Y el otro... Y económica y tejiendo redes, que también... Ah, es... correcto, lo de las redes informales y vale, ¿por qué? En realidad podría ser una sola mesa, pero como hay tanta chicha, pues... Claro, pero es que todas se tocan y todas tienen... Bueno, y eso, ¿no? Este tercer eje también importante, ¿no? En cuanto a cómo se tejen estas redes, ¿no? Informalmente, ¿no? O sea, cómo se generan estas redes, ¿no? ¿Cuáles son los canales donde se van reproduciendo o extendiendo estas redes, ¿no? Más allá de, o sea, por afinidad, por lo que sea, ¿no? ¿Cuáles son los canales de comunicación, ¿no? O de extensión de estas redes, ¿no? Y a quién, dentro de eso, claro, ese aspecto, ¿a quién habéis decidido un poco invitar? O sea, ¿por qué habéis, pues, buscado a estas personas para la mesa redonda? Bueno, básicamente por cercanía y por afinidad, ¿no? A los colectivos que hemos invitado son evidentemente los primeros a los que formamos, bueno, a los que conocemos o a los que de alguna forma estamos relacionados con ellos o formamos parte directamente. Y bueno, y intentando pues ir cada vez más lejos, ¿no? También, o sea, también hay otros colectivos que la relación es más puntual o más... Buscando también aprovechar mucha gente, había gente que venía quizás a dar un taller y veíamos, hostia, pero entonces, claro, ya que venís a dar el taller, pues puedes participar también de la mesa redonda porque tienes mucho que aportar. Entonces, bueno, un poco armándolo así como bastante funcional, pero sí que hicimos una lista de colectivos afines y de proyectos afines y sobre todo que están relacionados con Calafou. Y que consideramos que tienen muchísimo que aportar en cualquiera de estos tres ejes y que nos apetecía también compartir. Y lo más lindo de todo es que se van sumando otros colectivos que por ahí no habíamos invitado directamente, pero han venido al evento y pues mira, pues han enriquecido la mesa mucho más. Claro, igual hemos llegado precisamente por esas redes más informales, pero que al final nos acaban uniendo de la misma forma. Se tiene que poner orden y se está poniendo orden y se están haciendo las cosas correctamente y cada vez, fruto de la experiencia y de los golpes, pues vas aprendiendo y vas aprendiendo que, bueno, que hay unos mínimos que hay que cumplir y bueno, que simplemente hay que estudiar mucho, hay que estar informado y ya está, básicamente es esto. O sea, hasta ahora decían, va, si no se enteran no pasa nada, pero nadie había pensado qué hacemos si se enteran. Vale, con lo cual nos ha obligado a todos a ir por el camino, más o menos. ¿Existe algún tipo de manual o práctica? No. ¿O se está haciendo una documentación como una wiki o algo similar? No. Para tener esa... No, porque todo lo que es hackeable en dos sentidos. O sea, nunca se va a hacer una cosa así. Ni como la fórmula de la Coca-Cola, que no está, pues lo mismo. La fórmula cooperativa no va a estar. Y esto no quiere decir que no nos podamos enterar, exacto, ¿no? Pero bueno, ahí va también la forma de digamos, buscar los caminos para poder enterarnos de estas cosas, pero de una manera segura, digamos, y justamente estamos haciendo todo esto para protegernos en un punto. Entonces, bueno, son esas estrategias de seguridad también que hacen que... exacto, que no esté abierto... sin más, sino que está abierto, pero bueno, con esto, ¿no? En grupos de confianza, de afinidad, y preguntando un poquito por aquí, un poquito por ahí, y bueno, y esto, ¿no? Bueno, ya, básicamente aprendiendo también en base al error, ¿eh? O sea, es como porque la información, o sea, nadie tiene toda la información, ¿no? O sea, es como... Bueno. Bueno, o solo entre todas sabemos todo, ¿no? Es como... Pues, tienes que ir a hablar con mucha gente... No, pero es eso, ¿no? También aprendiendo en base al error, ¿no? También, o sea, es como al final el camino lo tiene que caminar todo, cada uno, ¿no? O sea, es como... Pero es el mismo proceso y tienes la misma necesidad que tener abogados que te saquen de la cárcel. Exacto. Sí. No quiere decir que me gusten las leyes penales, quiere decir que tengo que conocerlas para saber si todo lo que me puedo evitar. Ese es el concepto. Y le tenemos que tener menos miedo que al otro porque tenemos la misma necesidad que del otro y que nos generan los mismos problemas. No, o sea, a ver, si hemos sido capaces de transmitir leyendas ancestrales, pues vamos a crear una nueva leyenda y la vamos a transmitir de la misma forma. Si se ha transmitido todo un conocimiento de plantas medicinales, todo y que cremaron las brujas, que las vuelvan a cremar, a quemar, no hay ningún problema, pero no se va a escribir. No, es muy sencillo, el apoyo mutuo, sí, exactamente. Que es en lo que está basada esta relación. El apoyo mutuo siempre estará basado, valga la redundancia, en la confianza entre dos personas, dos asociaciones o dos lo que sean. Cuando tú me pides confianza, evidentemente yo te abro mi flor y mi corazón y te enseño, María te enseñará a dónde ha llegado. Lo que no puedes hacer es público y cuál es tu vía de escape ante una posible agresión de la administración. Lo que no vamos a hacer es firmar nuestra sentencia de muerte. Bueno, eso nos llevaría a las modificaciones de la ley de las que hablaba antes María. Además no te serviría porque el libro no está escrito, porque mañana volverán a cambiar la ley. Ahora mismo están haciendo una serie de cambios que pretenden hacer que va a generar que el libro se tenga que reescribir. Claro, que el aprendizaje no está en un guión marcado, sino en la manera de poder ir encontrando esos cambios y poder ir saltándolos. El aprendizaje real es perder el miedo a leer normativas legales, que luego el vocabulario es súper sencillo, traduces y luego simplemente vas modificando, o sea, vas sustituyendo, es súper fácil de entender. O sea, se trata de ir siempre un paso por delante. Y un paso por delante es información, es perder el miedo y saber defender lo nuestro con coherencia. A partir de aquí, imaginación. Yo creo que esto es un debate que no se ha generado en esta mesa redonda y tengo serios contradicciones en mi interior sobre esto. O sea, yo creo que los aspectos legales son una herramienta, son una faceta, no son un objetivo ni son una finalidad. La finalidad es enchapcharse, la finalidad es hacer lo que queremos hacer y los aspectos legales son un mero recurso de mierda, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? O sea, es como, y que el objetivo es que no los tengamos ni que usar estos, o sea, si tuviésemos la fuerza, la masa crítica suficiente para no tener que usar estos recursos y decirle al señor Estado, mira, estamos aquí, te enseñamos el culo, ¿sabes? Ojalá lo pudiéramos hacer esto, ¿sabes? O sea, entonces, yo creo que hablar de aspectos legales, para mí es importante remarcar esto. Es una necesidad actual hacia una supuesta transición, ¿sabes? O sea, no sé. ¿Cómo? Pero bueno, es seguridad ante lo que está haciendo. El objetivo final es ser autosostenibles, que la confianza sea tan grande que ni moneda social necesitemos. Ese es el objetivo final. Que si tú necesitas algo, lo pidas y lo tengas. Y tú ya lo aportarás cuando puedas o cuando otro lo necesite. Ese es el objetivo final, a largo plazo. De momento nos queda un recorrido largo. Bueno, pues de momento, mientras estemos en este recorrido, vamos a usar todas las herramientas. Sea moneda social, sea intercambio directo, sea libretitas, sea recursos legales, herramientas jurídicas, pero sin perder el objetivo final. Bueno, pero es eso, ¿no? O sea, es como, o sea, ¿por qué en el 15M, que fue el boom de un poco de todo este, o cuando asomó una burbuja importante, ¿no?, de todo esto? Porque había miles de personas en la calle diciendo queremos hacer las cosas diferentes, ¿no? Y ahí se empezaron a crear un montón de cosas, ¿sabes? O sea, es como, o sea, de que pudiésemos estar de acuerdo o no en cómo se ha seguido a partir de entonces, ¿no? Pero El cooperativismo integral es una herramienta, de la misma manera que lo fue el mutualismo, el cooperativismo, el sindicalismo o otros ismos, para entendernos. Es una herramienta que en el momento en que deje de funcionar se abandona y se va a tener que buscar otra, por superada, por innecesaria, por limitativa, por lo que sea. Y a partir de ahí, en ese momento, habrá otra línea de horizonte que generará otras dinámicas. Pero sí que es cierto que el proceso yo veo una cosa, bueno, en Barcelona ha habido el tema en Sants Catalló, y es que estamos pasando de ocupar casas a construirlas. A mí me parece un ejemplo muy importante de evolución y de empezar a poner unas cosas encima de la mesa. Va a ser el edificio de madera más alto de toda España, montado por una cooperativa de Vitacha en Barcelona. Empiezan a ser cosas de las que sentirse orgulloso. Y a mí me parece eso muy importante, porque es lo que se puede transmitir al otro, ¿no? No solo hemos ocupado una casa en no sé dónde, en malas condiciones, sino, perdona, estamos levantando edificios. Es un cambio de nivel. A partir de aquí tenemos que ponernos a la altura de ese cambio de nivel, porque estamos hablando de otras cosas. Esa es la profundidad que hay detrás de todo eso, la capacidad de generar todo eso y además de cara. Y siendo el ejemplo de... hostia. Eso me parece muy importante. Bueno, yo creo que al final es el tema, la gran CIC, la cooperativa integral, es como una inspiración, pero realmente de todos esos procesos han ido siendo coherentes en muchos territorios diferentes y podían tener adelantos o retrasos o... Yo creo que se remonta bastante la historia y hay dos puntos. La cooperativa integral ahora mismo es una de las herramientas para crear un Estado dentro de un Estado y ver cómo esas confrontaciones que existen entre las diferentes legales que tienen ellos, han puesto sus normas y las imponen a todo el Estado, y el Estado que tú estás creando quiere crear las suyas dentro de la gente. Entonces, ¿cómo integrar mis normas, que son X, con las del Estado en el que yo estoy integrado a la fuerza, sin que haya demasiadas fricciones? Yo creo que ahí son los aspectos legales en los que tenemos que jugar. Para que esas fricciones ellos las puedan entender, pues si no quieren hacer tanto daño, entre comillas, porque estamos aceptando sus normas, estamos jugando a su juego y decirle, no, es que estamos jugando al mismo juego. Y punto. Entonces, esos son los aspectos legales en los que nos tenemos que diferenciar. Desde fuera yo creo que el proceso está siendo muy compartido. No veo una diferencia enorme en tipo de gente que puede colaborar y en proyectos, sino que igual va a diferentes niveles de velocidad según la gente que está colaborando. Pero yo lo veo más eso, que ha sido un proceso de visualización, de aprendizaje mutuo y de que se van compartiendo esas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que a nivel nacional somos el 0,000 mierda por mil, ¿no? Y eso hace que por las redes de comunicación que hay hoy día, pues ese 0,00 mierda por mil estemos muy conectados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre hay algún tipo de contacto, ¿no? Nosotros, en nuestro bagaje de 2 años y medio... pues creo que este es el tercer contacto que tenemos ya con gente de la CIC para precisamente hacer lo que comentábamos antes del apoyo mutuo. Nosotros no nos hemos pasado correos diciendo qué es lo que hay que hacer, ni nos hemos dado nada por escrito, pero sí nos hemos contado cómo intentamos evadir las posibles agresiones de la administración en estas reuniones, que además se hacen... Es curioso, por ejemplo, el hecho de que en el último encuentro de cooperativas integrales todos los teléfonos móviles estaban en una caja, precisamente para evitar grabaciones y cosas por el estilo, con la colación de lo que tú decías antes, ¿no? Yo no sé si aquel señor que allí es de Hacienda o tú eres primo de no sé quién, ¿no? El apoyo mutuo está basado en una confianza y la difusión ha de ser relativa. La difusión ha de ser especialmente personal. De hecho, cualquier centro social autogestionado o cooperativa nunca tiende a crear sucursales ni a crecer, pero sí a darle la idea a otras personas para que puedan hacer lo mismo que nosotros. Es decir, la expansión ha de ser tribal, en tribus chiquititas, cada una con su nombre y con su historia y con su forma de vida. No se trata de abrir McDonald's por toda España, sino de interrelacionarnos entre nosotros, nos llamemos como nos llamemos. Es más, me gusta mucho la palabra tribal porque es que es a donde deberíamos volver, a la cultura de las tribus, que es lo que van pretendiendo estos centros sociales autogestionados. Amarnos y cuidarnos entre todas, ¿no?